Pasaban tres temas del Popurrí popurrí de Noticias. noticias. Pero, lo último que escuchamos fue Sonic Youth con Kissability. Anteriormente escuchamos a Slipknot. Slipknot con el tema, De su último disco. claro, con el último tema que se llama Sulfur. Y lo primero que escuchamos fue algo de John Five de su última placa titulada Requiem, editada este año. ¿Escucharon ese gustillo country por ahí Gustillo. escondido? O sea, yo siento que gustillo en el término del disco. Porque, claro, era la canción era más country, no podía ser. Exactamente. Y el tema se llama Peer of Ankh. Ya, ahora vamos a hablar de una noticia que teóricamente el pato debería haber hablado. Primero vamos Pero. con las coordenadas. Ah, ¿verdad? Coordenadas. Gracias, Alejandra. De nada, querido amigo. Ya, bueno, nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio, como están haciendo algunas personas en estos instantes, en No vamos a www, decir quiénes son, claro, porque no lo sabemos. en www.radiojgm.uchile.cl, también no, donde nomás nos pueden ubicar, Alejandra. Bueno, también nos pueden ubicar, nos pueden escribir con comentarios, sugerencias, dudas. No reflexiones, por favor, no nos gusta leer muy largo. A nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, jgm@gmail.com. También nos puede ubicar en Facebook. Tenemos un grupo donde vamos a estar anunciando cuando se van a hacer los nuevos programas, cuando está subido en el blog el programa, un par de videos, cosas bien simpáticas en nuestro grupo en Facebook, que es Lado B. Y recuerden que tienen el lado B de nosotros, el que tiene el número, la El dirección de la dial de la página, radio. o sea, la dirección de la radio y el dial de la radio. ¿El cual es, Alejandra Zúñiga? El cual es 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores. Nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. A veces un poquitito más pasados, pero esa es más o menos la hora. Y los viernes en repetición a las 10 de la noche. Y también recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, de donde podrán descargar el disco de la semana, hacer comentarios, leer el comentario respectivo a cada uno de los discos y escuchar los programas anteriores. A la dirección ladob-rock.blogspot.com, donde en esta ocasión podrán bajar un disco que del cual todavía no hablamos, así que por favor esperen, no Claro, les vamos a anticipar. claro, en un par de bloques más vamos a hablar de Del disco de esta lo que semana. estamos escuchando de fondo, de hecho. Que yo creo que ya lo tienen que haber descubierto. Más que claro de entenderlo. Ya, lo que vamos a hablar ahora, nuevamente nos vamos a venir a Chile, con algo que está haciendo noticia en un rato más, de hecho, pero va a ser algo que van a poder adquirir con el paso del tiempo. No sé qué tanto va a ser la disponibilidad del libro, pero esperamos que lo puedan tener a mano, porque evidentemente es un pedazo de la historia de la música en Chile. No sé si grande o pequeña, pero un pedazo de la historia, claramente. Importante. Claro. Que es la edición de un libro biografía, se puede decir, que relata la historia de los Pinochet Boys, esta mítica banda de los años 80, que, bueno, no podría haber nacido en otra época, creo yo, que el libro se presenta hoy día en el Centro Arte Alameda a las 21 horas. Se supone que Alejandra me contaba que hay una fiesta después de esto. Hay una fiesta después que incluye músicos, DJ, y entre los músicos que van a estar tocando va a estar Miguel Conejeros, que era el tecladista de la banda, bajo el nombre de Fiat 600, que es el nombre de este grupo que él tiene. Va a estar él, van a haber otras cosas, cosillas más, y todo en el fondo el ambiente que va a rememorar una época, que es lo que básicamente este libro está haciendo. Claro, el libro cuenta con fotografías de Gonzalo Donoso, Renata Vinker, Monse Miguel y Verónica Astudillo. El libro va a costar 12.990 pesos y asumo que va a poder ser adquirido en algunas librerías relativamente especializadas. Si no me equivoco, y si es que se mantiene todavía este lanzamiento, mañana se estaría presentando en la librería que leo de Providencia. Ya. Así que yo asumo que también, o sea, que claramente va a estar como punto fijo donde se puede adquirir este libro. Si es que no está en otros lugares, por lo menos en la que leo debería estar disponible para todos aquellos que quieran comprarlo. Además de tener la historia, que en el fondo se cuenta de primeras fuentes, porque el libro está hecho por uno de los integrantes, como decíamos, por Miguel Conejero, que es, para recordar un poco quiénes integraban este grupo, es hermano de Iván Conejeros, que era el guitarrista, el bajista y la voz de los Pinochet Boys. También estaba integrado por Daniel Puente, bajo y voz también, y por Sebastián Levín, que era la batería de esta, en el fondo, mítica banda de punk. Claro, claro, eso es lo que hay que contar. Para los que no sepan bien quiénes son los Pinochet Boys, bueno, sin ser yo un experto en la materia tampoco, y una mítica banda de los 80s de punk, una banda evidentemente contestataria al régimen imperante en Chile en esos años, y que es muy famosa, pero del boca en boca, porque oficialmente ellos nunca sacaron un disco, tenían un demo que incluía solamente dos canciones, que fue sacado en 1986. Los temas que incluían eran Pinochet Boys y el otro era el otro tema es En Mi Tiempo Libre, que son los dos temas que ahora se pueden encontrar en internet. No vamos a decir, uy, tenemos una exclusiva de estos temas, mentira, lo pueden pillar en internet muy fácilmente en el MySpace de los Pinochet Boys, que es www.myspace.com/lospinochetboys, y ahí van a pillar precisamente estos dos temas para que lo escuchen en línea. Quien hubiese pensado que los Pinochet Boys iban a tener MySpace. Space, claro. Interesante. Interesante. Y bueno, esta banda, como decíamos, claro, se les asocia mucho al término punk, además por el nombre. Y por la estética que ellos también tenían. Claro, y por la propuesta que ellos también tenían como en términos más visuales en el fondo, y como de actitud. Porque, claro, pese a que musicalmente hablando no son tan punk como otros grupos, como los mismos Fiscales, por ejemplo, claro. Los Pinochet Boys eran además muy, muy, muy conocidos por armar estas bandas, o sea, estas presentaciones, en las cuales se armaban tan fácilmente como se disolvían, o sea, una cosa que... Y que además no hubo registro después de esto, o sea, y que por el boca en boca se hablaba de una puesta en escena súper enérgica, muy, muy, muy contestataria, y donde en el fondo se reflejaba lo que ellos mismos querían reflejar con el nombre que tenían, o sea, los Pinochet Boys, una banda que estaba en el fondo poniendo su visión en el fondo en contra de lo que del régimen, como tú decías, imperante. Claro, porque además precisamente por eso mismo, por ser estar en contra del régimen, no podían evidentemente estar anunciando sus tocatas, claro. Si no iban a llegar evidentemente a la autoridad a llevarlos presos. Pero fue uno de los que se mantuvo más en el underground después, pues, claro. O sea, se disolvieron, se fueron a Europa algunos, entonces en el fondo esta banda quedó ahí en el mito. Claro. Y bueno, eso es lo que recopila este libro precisamente. Es un libro que además de tener todo esto... Que se llama igual que la banda, los Pinochet Boys. Claro, los Pinochet Boys. Además de tener todos estos testimonios de gente que los rodeó de los mismos integrantes, como tú decías, tiene estas imágenes y también tiene imágenes de flyer, por ejemplo. De los flyer que se repartían, los que se podían repartir. Uh-huh. Lo cual yo creo que eso es muy, muy, muy interesante como para ver el tipo de estética que ellos en el fondo imprimieran estos flyers para poder repartirlos. Yo creo que eso es súper choro, debe ser muy divertido de verlo, o sea, muy interesante de ver. Absolutamente. Hay que decirlo así, que como decíamos, los Pinochet Boys no son propiamente una banda de punk en términos musicales. Yo creo que, claro, tenían algo así como del post-punk, un poco de new wave incluso, diría yo. Como muy la onda de lo que hizo The Clash en su último disco, que no era punk propiamente tal, que sea punk en actitud, pero no en punk en música. O lo que hizo de repente Dead Kennedys también. También, en algún como, momento. Como por esa beta punk. De hecho, me estaba acordando que en una parte leí que el vocalista de los Dead Kennedys conocía la historia de Pinochet Boys. Cuando una vez le preguntaron, por allá por 1988, creo que a él un periodista chileno le preguntó si lo conocía, o sea, que conocía de Chile, porque él le mencionó los Pinochet Boys. ¿Cómo llegaron a su oído los Pinochet Boys? Una muy buena pregunta. Sí, era difícil escucharlo acá como él lo escuchó, pero bueno, todo bueno, es posible. Exactamente, ya. Nos vamos a escuchar precisamente los dos temas que existen de Pinochet Boys en registro, porque más allá de eso no hay nada más. O por lo menos nosotros no pudimos encontrar, no sé si existirá en realidad, o sea, yo creo que no. O sea, registro oficiales, no hay nada más. Ah, este es del EP. Del demo. Que del se demo. Del demo, que se llama Pinochet Boys. Así que de esta banda chilena, mística banda chilena, vamos a escuchar En Mi Tiempo Libre y Pinochet Boys. Esto es Pinochet Boys, precisamente en la OE. Thank you. Ahora tus palabras suenan botellas contra el pavimento.